ayúdame a vivir, ayúdame a salir de este infierno. Sin tu amor mi corazón está sufriendo, estoy muriendo, ayúdame, ayúdame a vivir, enséñame a querer, solo tú me sabes querer, solo tú me sabes amar, ayúdame a vivir, enséñame a querer, solo tú me sabes querer, solo tú me sabes amar. Enséñame a querer, enséñame a creer en la vida. Ayúdame a vivir, ayúdame a salir de este infierno. Que sin tu amor mi corazón está sufriendo, estoy muriendo, ayúdame. Ámame con tu amor, ámame, porque sin ti mi corazón está muriendo de dolor. Ámame, dame tu amor, ámame, porque sin ti mi corazón no calmará ese dolor que mata. Solo tú me sabes querer, solo tú.